Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa y estamos escuchando a Personal Jesus. Jesús Personal es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode. Esto fue publicado en Reino Unido el 29 de agosto de 1989. Esta banda inglesa nos va a estar acompañando esta noche. Al fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, bendito Dios que es viernes. Todo el mundo esperando el fin de semana, ya con una temperatura calurosa muy rica en la ciudad de Mérida. Y quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, está permanentemente en comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros, platicamos, conversamos, tenemos un invitado y un tema sensacional. Tenemos un enlace vía internet de nuestra plataforma Zoom hasta Villahermosa, Tabasco, con nuestro colaborador Gustavo, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor petrolero. Pero bueno, también me acompaña Laura Alcalá. Ahorita presento a nuestro invitado. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Aquí haciendo malabares en cuestiones de micrófono y toda la onda. ¿Cómo estás? Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, viernes, qué rico, qué sabroso aquí en Mérida, que por cierto, váyase ahora sí al centro a dar su vuelta porque este espectáculo de luces que... Oye, de veras, está formidable ese espectáculo, ¿verdad? Sí, esas luces que se ven en todo lo que es Paseo de Montejo, se ve precioso, así que bueno, hay que ver de qué se trata y pues por lo que entiendo van a estar todo el fin de semana, ¿no? Ajá, sí, parece que sí va a ser un espectáculo de fin de semana, así es de que... Pues terminando el programa, ya sabe, váyase aquí al Zócalo, al centro de la ciudad de Mérida. Me gustaría invitarte, ingeniero, pero bueno, estás en unos cuantos kilómetros allá. Aunque te puedes venir en tu avioncito, llegas más rápido que cualquier otro. Pero bueno, déjenme les presento. Tenemos al ingeniero Gustavo Pérez Durán conectado a través de la plataforma Zoom, a través de internet, desde Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Laura? Y pues encantado de estar contigo, sobre todo haciendo uso de la tecnología, ¿no? Me tiene maravillado que podamos hacer esto. Pues sí, ¿verdad? Fíjate que ahora la internet pues nos permite hacer este tipo de cosas. Ya hemos hecho enlaces desde Estados Unidos, alguna vez hicimos un enlace desde España, así es de que pues, la tecnología siempre a nuestro favor, ingeniero. Bueno, platícanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va Pemex? Sé que tú eres consultor directamente en Pemex y pues has trabajado mucho tiempo allá, eres jubilado. ¿Cómo va Pemex, mi querido ingeniero? Pues verdaderamente mal, Robert. Pemex, pues como no ha invertido mucho dinero, pues la producción de petróleo crudo está yéndose para abajo en todas partes. Claro. Y aquí en el estado de Tabasco, de manera alarmante, cuando yo estaba activo, logramos llevar la producción de crudo, fíjate, de Tabasco, a 560 mil barriles diarios. ¡Wow! La tomamos en 400 mil barriles, la llevamos a 560 mil barriles. Pero hoy está produciendo 280 mil barriles diarios. Oye, o sea, la ha sido tremenda. La caída. Sí. Y los costos, pues, se mantienen, o sea, que está perdiendo Pemex. Así es. Como los costos fijos, como su nombre nos dice, se mantienen, pues, el costo del barril producido, pues, está aumentando todos los días y las compañías que iban a venir a explotar los campos, pues no han llegado. No pues, había visto. Se supone que el paso de la reforma energética es eso. Hasta que lleguen, están en las licitaciones. Pero bueno, oye, el tema de hoy, ingeniero, siempre, ¿sí? Bueno, tú como consultor con tanta experiencia y hasta con doctorado, bueno, ¿ya terminaste el doctorado? ¿Estabas en un doctorado en administración? Sí, me falta una materia nada más, porque ya en junio termina la parte académica. Oye, y va, pues vamos a hacer pachanga para el doctorado, ¿no, ingeniero? Claro, aunque sí no podemos dejar pasar esa oportunidad como cualquier otro. Oye, fracasa rápido y seguido para alcanzar el éxito. ¿Cómo te suena este tema? Interesante, ¿no? Pues sí, el que más fracasa, Robert, más aprende. Definitivamente, se aprende más de los fracasos que del éxito. Sí, lo puedo creer, aunque hay algunos que les pasa de noche el fracaso, ¿no? No aprendemos, porque bueno, hay que tomar ciertas consideraciones para fracasar y para aprender de ello, porque hay muchos que simplemente van y chillan, se lamentan y se sientan en la banqueta a chillar, a esperar el siguiente fracaso y pues eso no les ayuda, ¿no? Así es, Robert, hay que reflexionar y sobre todo siempre analizar el fracaso, ¿no? Para que podamos realmente entender cuáles fueron las bases, las causas, absorberlas y prepararnos para no cometer los mismos errores. Aunque dice Murphy, de la ley de Murphy, que los que aprenden de los errores del pasado siempre encontrarán nuevas formas de equivocarse. Sí. Eso es garantía, según Murphy, ¿no? Así es. Sí, pero sí hay que estudiar el fracaso y aprender. No es nada más fracasar y reflexivamente, sino analizar por qué fracasamos. Por supuesto, yo creo que el chiste de cualquier error o cualquier fracaso, pues es ese, el análisis posterior del fracaso. Aunque para llegar a los fracasos, primero hay que reconocerlos, ¿no? Porque hay algunos, sobre todo los mexicanos, como que estamos educados a no decir que me equivoqué o a no decir que cometí errores, ¿no? Pues si no, te corren, maestro. Ese es el peor problema que podemos tener algunas personas, que no querramos reconocer que fracasamos, porque entonces nunca vamos a aprender. Claro. ¿Sí? Y a veces es duro aceptar el fracaso, pero si lo vemos como un camino para la reflexión y el análisis, bueno, pues más vale aceptarlo de manera clara, ¿no? Pues yo creo que estaba reflexionando una frase de Albert Einstein que dijo, locura es hacer las mismas cosas queriendo obtener resultados diferentes. Efectivamente. Así es. Era un sabio Albert Einstein, aparte de ser un genio científico, ¿no? Sí, pues era una persona con una mente muy analítica, que iba siempre a la raíz de las cosas. Su gran éxito fue eso, encontrar los fundamentos que siempre son muy simples. ¿Sí? Muy simples. Y además, Robert, él fracasó y fracasó todos los muchos días en sus ideas y no lograba encontrar la solución al problema que estaba analizando. ¿No te imaginas cuántas veces fracasó? Él pasó 3-4 años pensando en el mismo simple problema y se le ocurrían soluciones y luego él mismo se demostraba que estaba mal. Y lo bueno es que aceptaba que estaba mal, porque así pudo llegar a la verdad en algún momento. Pues interesante la reflexión, sobre todo pues yo creo perseverancia que tenía Albert Einstein en continuar, porque sé que hasta perdió todo, dejó a su familia para continuar. Él prometió que con lo que iba a ganar del premio Nobel, pues se lo iba a dar a su familia, ¿no? Cosa que se vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, la historia interesante. Pero amigos, quédense con nosotros. Vamos a estar hablando sobre los fracasos. El consejo principal es: fracasa rápido y sigue caminando para llegar al éxito. Así es de que de eso vamos a estar platicando. Tenemos un enlace directo desde Villahermosa, Tabasco, a través de nuestra plataforma Zoom en Internet, y está el ingeniero Gustavo Pérez Durán del otro lado de la Internet en la nube. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y ahora estamos escuchando Enjoy the Silence. Qué bella frase, y de veras es una recomendación padrísima. Hay que disfrutar el silencio, hay que aprender a estar en silencio y aprender a escuchar. Yo creo que es una recomendación de lo mejor. Disfruta el silencio, se llama esta canción de The Beach Mode, de esta banda electrónica. Esto fue de 1990 en el álbum Violator. De The Beach Mode, de esta banda inglesa que nos acompaña esta noche aquí. Gracias, Juanelo, buena música. Amigos, déjenme darle una recomendación. Es viernes, gracias a Dios, es viernes. La cuestión económica, pues todavía sigue volátil, todavía siguen las cosas, aunque el peso ha ganado terreno contra el dólar. Y más ahora que el golpazo que le acaban de dar a Trump al no lanzar a votación su sistema de salud, que quería tirar el sistema anterior que había puesto el presidente Obama, no salieron a la votación en el Congreso porque tenía miedo de que no alcanzaran los votos suficientes para aprobar su desa, y eso pues lo ha dejado en silencio. Qué bueno que entre ellos mismos se están poniendo en silencio al señor Trump. Por eso le dedicamos esta canción, Enjoy the Silence. Esta financiera CFEMEX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Financiera CFEMEX es una empresa 100% yucateca que tenemos más de 15 años de experiencia, nos respaldan y tenemos 38 oficinas dentro de la ciudad, dentro de Yucatán completo. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos. Mire, tener de nuestro lado un asesor financiero como Financieras CFEMEX es verdaderamente uno de los mejores consejos. Así como ya necesitamos tener en la empresa un consejero fiscal, un consejero financiero y también un consejero médico. Así es de que son de las cosas que ya hay que tener en la cartera. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para constructores, para pymes, para startups, para emprendedores. En Financieras CFEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayores informes, comuníquese al 920-0715 o en su página www.financierasfmx.com.mx. Créame, llámeles, échese un café con ellos. Ellos les gusta el trato personalizado y tienen una flexibilidad y rápida respuesta, así es de que no va usted a perder el tiempo, y además lo pueden asesorar, y además lo puede usted escuchar aquí los lunes cada 15 días, que están nuestros amigos de Financieras CFEMEX platicando con temas financieros que son importantes en esta época. Bueno, pues siempre hemos estado en crisis, ¿no? Así es de que me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá en la conducción, y nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor desde Villahermosa, Tabasco, que lo tenemos conectado a través de nuestra plataforma Zoom, a través de Internet. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro, Robert, sobre este tema tan interesante, fracasa rápido y seguido para alcanzar el éxito. Y fíjate, un dato curioso de la Academia Launch, que una de las cosas más difíciles a la que ellos se han tenido que enfrentar es a tratar con estudiantes que están luchando contra los fracasos. Y fíjate que a pesar de que siempre atraen y admiten a extremadamente competentes alumnos, cuando viven ese fracaso son muy duros con ellos mismos. Entonces, lo inesperado de esta academia, y por eso se distingue, es que dentro del programa que ellos tienen, es que el fracaso es una de las cosas que de por sí y por default ya esperan. Y precisamente por eso de ahí sacan estos diferentes recetas, por ejemplo, que vamos a dar ahorita, que son cuatro puntos muy sencillos, a la conclusión a que llegaron, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, ¿sí? Interesante la reflexión. Uno de los primeros puntos para fracasar seguido es, hay que seguirlo intentando, ingeniero. Nunca hay que detenerse, ¿no? No, Robert, porque fíjate, ¿qué pasaría si una persona siempre tiene éxito? Fíjate, ¿qué pasaría? Que solamente aprendería de sí mismo, no aprendería de los demás. Viviría encerrado en un mundo casi ideal, Robert. Lo cual no es correcto, ¿no? Claro, si claro. Si tú fracasas, pues tienes contacto con otras cosas que no son tus propias reflexiones, sino que la realidad te hace chocar y te hace cambiar y te hace aprender. El que no fracasa no aprende, ya lo dijimos al principio del programa. Estábamos hablando de Albert Einstein. Albert Einstein, su primer trabajo lo hizo a los 27 años. Fue la ley de la relatividad especial, así le llamó él. Ajá. Tenía 27 años. 10 años después pudo resolver el otro problema. Fíjate cuántos años se llevó trabajando todos los días con el mismo problema, sin encontrarle solución, o sea, fracasando día con día, enfrentándose a la realidad que lo hacía ver que estaba mal y entonces buscaba otra solución. Si él no hubiera confrontado sus pensamientos con la realidad, pues hubiera seguido ahí en un camino ideal, imaginándose cosas que no sucedían, que no se adaptaban al mundo real. Pues sí, yo creo, ingeniero, que Laura es Roberto. ¿Sí te oigo? Sí. Ok, te estaba diciendo, creo que es difícil, lo difícil del fracaso es el miedo, quitarte el miedo a fracasar. Por eso hay mucha gente que no lo intenta, o hay mucha gente que copia lo que otro ya hizo y lo va siguiendo, él va a cometer el peor de los errores, cometer el error de otro y no aceptar tus propios errores. Sé dueño de tu fracaso, porque la gente que a veces copia y va atrás del otro, pues cuando el otro fracase, él no va a saber ni siquiera cómo resolver las cosas, ¿no? Claro, Robert, el problema es que el fracaso duele. El fracaso duele a todo. Siempre que fracasamos, nos sentimos abrumados, nos sentimos tristes, nos podemos sentir nerviosos, presionados, pero hay que pensar siempre que en todo fracaso hay una esperanza, y la esperanza es la que nos va a mover a cambiar, nos va a mover a reflexionar y nos va a mover a volver a intentarlo. Y cuando lo volvamos a intentar, si volvemos a fracasar, siempre sabremos que tenemos una nueva oportunidad, porque El otro asunto es ese, Robert. Cualquier fracaso no es más que una piedra en el camino. Y hay muchas piedras en el camino. Claro. Entonces, aunque nos duela, hay que aceptar el fracaso, levantarse y seguir para adelante y buscar otros fracasos. Si vamos en la vida pensando en eso, yo creo que va a ser más fácil aceptar el fracaso. Y que no nos vela tanto, ¿no? Porque sabiendo que la esperanza nos va a mover y nos va a llevar a una posición mejor que la que estamos ahora. Porque el fracaso enseña. Por eso vamos siempre a algo mejor. Y mientras tengamos la oportunidad de mejorar, pues la vida la tenemos hecha, mi gobierno. Yo creo que lo que estás diciendo pues son palabras sabias, ingeniero, porque yo recuerdo, pues nosotros en las conferencias que damos como coaches, platicamos mucho de que las gentes que no reconocen sus propios errores, que no reconocen su propia responsabilidad y que dan excusas, pues viven en el mundo como víctimas. Y eso no les permite aprender de lo que está pasando, porque excusas es culpar a otros de tus errores. Y yo creo que eso es lo peor que puedes hacer en el transcurso de la vida y en el transcurso, sobre todo en un trabajo, o si eres directivo o si eres dueño de tu negocio, el caerte como... Y fíjate que los empresarios mexicanos luego nos da por eso, ¿no? Le echamos la culpa, todo la tiene el condenado gobierno, la falta de seguridad, hasta AMLO tiene la culpa de que los empresarios fracasen. Y pues yo creo que ese es uno de los errores más garrafales que tenemos en México. Aunque bueno, sé que no nada más el mexicano hace eso. Ahí tienes a Donald Trump, que le echa la culpa a todo mundo, menos a él, de lo que le está pasando. Pero bueno, interesante la reflexión, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando ahora a esta banda de Beach Mode en su modalidad más. Esta canción que estamos escuchando se llama Never Let Me Down Again. No me dejes caer otra vez. Qué importante, amigos, en esto que estamos comentando en el tema de hoy, cómo le hacemos para manejar los fracasos, es también tener siempre un compañero, una compañera, para hacer ese trabajo en equipo, siempre, qué importante. Mire, en muchos de los deportes extremos, se recomienda siempre hacerlo en parejas, por lo menos, porque ante cualquier circunstancia de peligro se pueden ayudar. Y eso es también el aprendizaje de los errores, pero en comunidad, colectivamente, que es algo que tampoco nos han enseñado a aprender colectivamente. Pero bueno, antes de regresar con nuestro invitado, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi, Grupo Sadassi. Mire, estamos ya terminando el mes de marzo, se acaba el primer trimestre del año. A finales de marzo se prevé que venga otra alza en las tasas de interés bancarias, de 0.25 puntos base, así le dicen los del Banco de México, pero eso presiona también a los bancos para aumentar sus tasas crediticias en créditos hipotecarios. Así es de que la recomendación es de que hoy, esta semana, no pierda la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Grupo Sadassi en cualquiera de los tres fraccionamientos y se compre una casa. Créame, es la decisión asertiva más importante del año. No lo deje pasar, no se quede sentado esperando a ver qué pasa, tome acción y hágalo ahora. Le voy a dar los teléfonos de los tres fraccionamientos para que usted haga una cita. Ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. 941-2185 es el del fraccionamiento Las Américas, acá en el norte de la ciudad de Mérida. También el teléfono de 176-3050 es el fraccionamiento Los Héroes, el desarrollo acá en el oriente de la ciudad, sobre Periférico, y el fraccionamiento Los Almendros, allá en el poniente de la ciudad de Mérida, en Ciudad Cauquel, 611-4000. En los tres desarrollos hay personal, asesores certificados, calificados, que le van a ayudar a encontrar la mejor opción para que usted trabaje. Y además, en los tres puntos cardinales de la ciudad de Mérida, las mejores ubicaciones, el que esté más cerca de su trabajo, vaya y visite el fraccionamiento de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y tenemos al ingeniero Fernando Pérez Durán desde nuestra plataforma Zoom en Internet. Él está en Villahermosa, Tabasco. Gustavo Pérez Durán, ¿qué dije? Fernando. Uy, perdóname, Gustavo, ya es viernes, maestro. Disculpa. No podía fallar el cambio de nombre en el transcurso de la semana, pero bueno. Oye, Gustavo, nos decías en el corte que querías decir algo de la frase de Albert Einstein que recordaste. Ah, sí. Sí, ya vimos que él pues fracasó muchas veces porque su problema todos los días lo repensaba, lo replanteaba, se daba cuenta que su solución estaba mal y volvía a empezar. Pero su primer gran descubrimiento fue a los 27 años, con la ley de la relatividad especial, y a los 37 años encontró la solución para la ley de la relatividad general. Pero de ahí murió a los 86, o sea, pasó 49 años con otros problemas que nunca pudo resolver, pero nunca dejó de trabajar. Nunca perdió la esperanza y fracasó todos los días desde los 37 hasta los 86. Pero fue un ejemplo de perseverancia y que nunca se dio por vencido. Por más que fracasó, siempre siguió estudiando y tratando de resolver los problemas que tenía en la mente, que él mismo se creaba, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de cómo aprendió el arco de los fracasos. Y nunca dejó de fracasar. Oye, Gustavo, te voy a empezar a decir Gustavo Einstein, ¿ah? Porque tú no has dejado de estudiar, digo, ya de veras jubilado, sigues chambeando, no solamente eso, ya estás en un doctorado, estás dando clases, o sea, que de veras que... Sí, así es. Estamos con un nuevo nombre hoy. Y eso del fracaso también me hizo recordar la aviación, porque la parte del aterrizaje, que es la más complicada de la aviación, claro, llega el momento en que uno piensa que no va a poder aprender a hacerla, ¿no? El aterrizaje es una actividad donde pones a trabajar todos tus músculos, todos tus sentidos, y tienes que atender 6-7 cosas a la vez. ¿Sí? El radio que te está llamando, los pedales, en los mandos, la velocidad, la inclinación del avión, los flaps, una serie de cosas que tienes que estar manejando, y te sale mal muchas veces, muchas. Y sobre todo, después que aterrizas, haces lo que dice el escrito que estamos comentando. Siempre te sientes, bueno, ¿qué hice mal, no? Las cosas suceden tan rápido en el aterrizaje que luego tienes que sentarte con claridad a ver qué fue lo que hiciste mal, que si pisaste mal el pedal, cómo llevabas la velocidad adecuada o el ángulo del avión, etcétera, etcétera. Pero oye, pero ahí tienes muy poco margen para manejar los errores, ingeniero, porque es pero muy cortito el margen, ¿no? Así es muy peligroso. Y normalmente, pues los primeros aterrizajes golpeas el avión, se cae rápido y se pega, te sacudes tú y corres riesgos, por ejemplo, de romper una llanta del avión o romper una pata del avión. Y endeudarte allá un poquito también, de paso, ¿no? Sobre todo, como es peligroso, pues es todavía te aterra más, te da miedo que vayas a fracasar, ¿no? Fracasas a medias, ¿no? Oye, claro, ya, porque tienes allá al instructor que te ayuda en el acompañamiento del aprendizaje. Oye, Gustavo, pero dijiste algo muy importante, que es el punto que sigue, el perdónate. Cuando te sientas tú a reflexionar qué hiciste mal, qué pedal metiste mal, qué instrumento se te olvidó mover y todo eso, fíjate que muchas veces esa parte del fracaso es la que la que más nos provoca obstáculos, fuera de lo que dicen los demás de ti o la pena de enfrentarte a la gente por haber fracasado, es más la dureza de uno mismo contra uno mismo, ¿no? Claro, pero es fundamental eso. Es fundamental que uno, pues que uno sea duro con uno mismo, ¿no? Porque y en eso consiste realmente aceptar el fracaso. Y eres muy suave contigo y te quieres mucho. Y cuando fracasas... Te quieres mucho. Sí, cuando fracasas, sales buscando a quien echarle la culpa, como Trump. Ah, pues ya, profesional, ¿verdad? En echar culpas. Oye, pero yo creo que se requiere valentía para perdonarte. Porque una vez que entras al proceso de perdonarte, quiere decir que aceptaste tu error, que es tuyo y que te está doliendo. O sea, tiene que ser tal el dolor que debes de perdonarlo, porque y intentarlo nuevamente, ¿no? Es cuando los grandes atletas, los hemos visto, esas grandes historias de gente, sobre todo de corredores, que se caen y aún así se levantan y continúan y terminan. Pero bueno, es parte de lo que estamos platicando. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es viernes, sé que usted va en su automóvil y va a punto de llegar a su casa. Hace calor, va a ser un fin de semana riquísimo en Mérida, así es de que ya sabe, arranca la crioterapia, que la crioterapia no es más que carga y hielera para todos lados donde va usted, para evitar los golpes de calor. El fin de semana, pues a disfrutarlo en la playa, a todos los lugares donde usted quiera acudir. La playa va a estar preciosa. Arranca la buena época de la temporada aquí en Yucatán y las playas se vuelven, parece que las playas lo saben, así es de que se vuelven lindas y hermosas. Esta canción es The Thing You Said, es una canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Esta canción fue compuesta por Martin Gore, esto es de 1987. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez el año pasado en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista a nivel nacional e internacional sobre tecnologías de la información, la marca preferida en control de asistencia para la aplicación On The Minute. Esta aplicación desarrollada aquí en Yucatán es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Esto, mire, para las escuelas ha de ser formidable. Ya los maestros no tienen que pasar lista, pues simplemente ponen la aplicación On The Minute y por reconocimiento facial, cada vez que entra el chamaco a la aula, le ponen su asistencia, ¿no? Nada más que hay que ir bien peinado para que te reconozca la cámara. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier negocio, puedes visitar www.ondeminute.com.mx o márcales a nuestros amigos de National Soft 941-5077. Es una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravilla. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y tenemos al ingeniero Gustavo Pérez Durán conectado a través de nuestra plataforma Zoom de Fórmula en los Negocios vía Internet desde Villahermosa, Tabasco, y estamos platicando de este tema que es muy importante: fracasa rápido y seguido para alcanzar el éxito. ¿Con qué cerramos, Laura? Fíjate, Robert, otro punto importante en cuanto a esta parte de fracasa rápido y pues ya sal para que tengas éxito, es la de pedir disculpas. Hay que aceptar cuando tienes un error, cuando se te pasó algo, cuando no cumpliste la fecha, cuando estás viendo que no vas a cumplir. No hay nada mejor que tú personalmente pidas la disculpa, porque muchas veces lo primero que se le dice al cliente, hoy le pedimos disculpas por la inconveniencia, pero es tan general eso, que eso realmente no es impersonal. Exacto, y además no te están diciendo a ti, oye, discúlpame a mí, que yo fui el que metí la pata, ¿no? No, pues entonces, nunca vas a verle la cara al que metió la pata. Sí, o simplemente ser sincero y decir, ¿sabes qué? Se nos pasó, cometimos un error, o pero fíjate, aquí lo que me parece, no lo dice, pero lo que me parece más interesante es que cuando tú ves que no vas a cumplir, anticípate. O sea, ¿para qué vas a pedir perdón después del día si sabes que ya no vas a cumplir? Mejor anticípate y dile, oye, ¿sabes qué? Te aviso que no voy a poder, estoy haciendo lo posible, pero estoy viendo que de plano no te voy a poder cumplir y te pido una disculpa desde ahorita. Cuando tú como cliente, cuando recibes una llamada así, de veras, qué bueno que le, o sea, es muy gratificante escuchar a alguien que tome de veras los pantalones, las riendas y diga, me hago responsable y te aviso con anticipación, ¿no? Pues yo creo que eso te puede dar mejores resultados, ¿no, ingeniero? Definitivamente, Robert. Y sobre todo, como dice Laura, cuando tú cometes un error y lo explicas, pues la gente queda doblemente agradecida. Primero porque reconoces tu participación, tu culpa o tu parte que te corresponde del error. Y segundo, porque le estás explicando y con ello estás dando su lugar y lo estás considerando importante como persona, tan importante como para hablarle de tus errores y explicarle, pues, posiblemente las causas imputables a ti, ¿no? Pues sí, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, ya ves cómo pasa en el fútbol, ¿no? Hasta cuando es flagrante que le metió el pie al otro, está, no, yo no fui, levantan las manos, yo no fui. Si lo están viendo y dicen que yo no fui, yo creo que eso es cultural. ¿Dónde aprendemos eso, ingeniero? Pues yo creo que lo aprendemos en la casa. En la casa sí. A ser honestos, claro. Y a ser sinceros, ¿no? Cuando tienes una mamá que es recta, que es directora, que conduce tu vida bien, normalmente te enseña a ser honesto y claro. Por supuesto, y yo creo que es uno de los valores que lamentablemente hemos perdido en nuestro país, sobre todo actualmente, como que estamos, esa guerra que tenemos contra la corrupción, bueno, no tenemos ni la guerra contra la corrupción, quisiéramos nosotros tener esa guerra contra la corrupción, pero nuestros gobernantes, ¿qué tendrían que aprender para erradicar la corrupción? Y no es más que esto que se llama honestidad, ser honrados. Que es el mejor camino, ¿no, ingeniero? ¿Tú cuántos años, con cuánta gente trabajaste en Pemex y qué valores inculcabas, ingeniero? Mira, pues yo siempre trabajé con mucha gente en Pemex y te lo digo sinceramente, yo no vi la corrupción de cerca. Mira. Cuando estaba yo dentro de Pemex, no la vi y siempre trabajamos con mucha dedicación, trabajamos más horas que cualquier otra persona en otras empresas. Los petroleros trabajamos fácilmente de 10 a 12 horas diarias. Sí, sí, lo creo, pues yo lo vi. Ahí nos pasábamos el tiempo en la oficina haciendo análisis de los problemas que tenían los pozos, de los problemas de producción, de los fracasos. En Pemex era muy común. Cuando un pozo sale malo, se hace lo que se llama el análisis post-mortem. Okay. Y se ve por qué salió mal el pozo, quién analizó mal, quién hizo mal el estudio, quién tomó malas decisiones. Siempre se hace el análisis, porque como es mucho dinero, pues hay que tener bien claro qué errores se cometieron, para no volverlos a cometer. Yo estoy viendo aquí una frase muy interesante de Theodore Roosevelt, que decía, es difícil fallar, y es difícil aceptarlo, pero es más difícil no haberlo intentado. Sin querer. Y solamente fallan los que intentan, Robert. Además, el que no intenta nada nunca falla en nada. Eso es. Pues sí, los que ya no se equivocan, pues esos están 3 metros bajo tierra, ingeniero, porque no hay otro lugar. Por lo menos yo hasta la fecha no conozco ningún humano que no cometa errores, ¿no? Ahora, que sería tema para otro programa, ingeniero, se nos está acabando el programa. Sí. Ahora hay que ver con qué intenciones fallas, ¿no? Que es otro gran tema de la actuación en las relaciones, pero... Pues yo quiero agradecerte, ingeniero, el haber aceptado, pues, hacer el enlace. Así podemos tenerte, pues, por lo más seguido, por lo menos en el programa, porque tus comunicaciones son muy importantes para nosotros. Gracias por estar aquí, ingeniero Pérez Durán, consultor de Pemex. Gracias. Gracias a ustedes y ojalá que podamos repetir esto muchas veces. Pues ahí está, la internet siempre está dispuesta para hacerlo. Aunque con sus vicisitudes, pero bueno, todo salió muy bien. Gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes, nos vemos próximamente. Gracias, Gustavo, gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.